¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. La Retro 789 por La Vox. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Vox. La Retro 789 por La Vox. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Vox. La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mega Puentes al aire. Hoy lunes 17 de marzo. Un día soleado acá, mucho calor, volvió el calor pesado. Ay, Dios, qué pajón, che. Tanto frío tuvimos, tanto frío, ahora doble calor y nos cocinamos en la calle. Nos cocinamos, chicos. ¿Qué dicen de eso, no? Porque creo que está bueno el calor, pero viste, somos argentinos, no nos quejamos del invierno, del frío, del calor, de si hay hoja, si no hay hoja, si llueve, si no llueve. Todos nos quejamos, somos argentinos, nacimos quejosos, digo yo, los argentinos. Nos gusta quejarnos hasta cuando tenemos el calor, el sol. Cuando pedimos sol, viene el sol, nos quejamos del sol. Cuando pedimos lluvia, viene la lluvia, nos quejamos de la lluvia. Tremendo, argentino, tremendo. Chicos, ¿cómo están? Acá presento a mi staff. El de lujo, Ulises, Roby, Facu y Estela. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, Nacho. Muy bien. Muy bien, Nacho. Hola, Nacho, buen día. Buen día, Uli. Buen día. Y bueno, como siempre digo, en controles, Damián, el pulpo manotas, espadea. Y en logística, por atrás, ahí haciendo fuerza y empujando el tren con la locomotora Dalila. De nombre, de apellido, tenemos apodo. A la cobertura de Dalila, que empuja desde atrás con todos los vagones que llevamos acá en el estudio. Y chicos, mi pregunta que me sale siempre, ¿no? ¿Qué hicieron el fin de semana? Si quieren arrancar de a uno, a contar qué hicieron el fin de semana. No sé, Estela, ¿qué hiciste el fin de semana? Yo fin de semana a la noche me fui a comer un asado. ¿A un asado? En la casa de las... de la madrina de mi sobrina. Mira qué rico. Y bueno, y comimos de todo, hasta chorizo, todo. Menos las ensaladas, nos olvidamos de hacer las ensaladas, comimos todos. Ah, mira. Raro eso, ¿eh? Sí, nos olvidamos. Es raro. Y bueno, y la chica estaba por hacer papa frita. Qué rico. Pero sin aceite, ¿viste que viene ese nuevo hornito? Sí. Bueno, ahí. ¿El que es a vapor? No. No. Lo abrí, lo pones ahí. Si quieres, le pones una gotita de eso, Fritolín. Sí. Le pones una gotita, no necesitas. Lo cocinas ahí. Listo, te olvidas. Qué rico. Y no tiene olor nada tampoco. Qué rico. Muy rico, sí. Y bueno, y eso. Y el domingo me quedé en mi casa. No hice nada. No hice nada. Hice las noticias, estuve buscando las noticias. Ah, muy bien, muy bien. Sí. ¿Vos, Facu, qué hiciste fin de semana? Déjame adivinar, ¿fuiste al baile? No. ¿No fuiste al baile? No. ¿Había baile el fin de semana? Sí, pero no fui. Queda lejos. Tenía aún. ¿Compromiso? No. ¿Un cumple? Cumple. ¿Ah, un cumple? Ah, bueno. O sea, la pasaste bien igual. Sí. La pasaste bien igual. Sí, bien. ¿Vos, Robbie, qué hiciste el fin de semana? Fui a comer a un restaurante el domingo. ¿Dónde fuiste? No me acuerdo cómo se llamaba. La cuestión es que Marfé como... Marfé como... Mucho. Interesante, ¿eh? Están todos comiendo rico acá, che. ¿Qué pasa? Compartan la plata que están cobrando, digo, ¿no? Porque yo no quiero comer en ningún lado, che. ¿Vos, Uri, fuiste a algún lado a comer también? No. No me fui a ningún lado yo este fin de semana. ¿A ningún lado? No, igual estuve... Igual el fin de semana, el sábado me fui allá a Varela. ¿Al club Varela Junior? Sí, al club Varela Junior. Natación, a la, ¿no? Sí, natación. A la mañana. Vi fotos en el estado de. Vi fotos en el WhatsApp, en el Instagram. En el baño del club Valera Junior, pelando físico. Pelando físico en cuero en la ducha. El tipo ahí pegando la espalda, todo ahí con cara, con el pelo mojadito y todo peinado. Todo con un medio desmechadito. Sí, yo soy así, viste, soy de eso. Va a un lugar y se saca foto, como sea. Salió tirando facha, flaco, ahí en la foto, te digo, ¿eh? Tirando facha. Pero saqué varias fotos, viste, me saqué, yo te subí la de Instagram. Sí, es una tormenta de facha. Bueno, yo les cuento que hice el fin de, chicos. Yo el fin del sábado fui a ver una obra de teatro. Mirá. Fui a ver la obra de teatro Grace, esta la de John Travolta y la chica esa, no me acuerdo cómo se llama. Olivia Newton-John. Fui a la película, la obra de teatro Grace de ¿De qué se trata? Es una comedia musical que transcurre en una universidad y hay mucho baile, mucho canto, muy linda. Sí. Muy linda. Actuaba mi hermana en la obra de teatro. ¿Mira? Así que muy lindo, una cosa hermosa, la verdad, la obra. ¿Hace teatro tu hermana? Hace teatro. Mi hermana y mi hermano hacen teatro. Mi hermano está haciendo la obra de teatro, está preparando la obra de teatro... Esperando la carroza. Esperando la carroza. Che, pará, esa obra de teatro, la de Esperando la carroza, está muy buena porque te hace matar la risa. Sí, ¿no? Sí. En el Cervantes, chicos, en el Cervantes. Así que si quieren ir ahí al Cervantes, en la calle de Rivadavia, entre Moreno y San Martín, en Quilmes. Pueden ir y buscar las entradas para la obra de teatro. Pero pará, ¿es el teatro ese de Quilmes? El que está en famoso. Quilmes, sí, el famoso teatro de Quilmes. Sí, yo conozco ese teatro, es grandísimo. Es grande. Muy lindo. A mí me encanta porque yo, con mi colegio, que yo iba antes, actuaba allá para fin de año, ¿viste? Hacen actos todos los años en ese teatro para el fin de año. cuando hace, viste, los sí, actos, sí, los cierres de año. Los cierres de año. Sí. Y van mucha gente, se llena arriba, todo tiene abajo, arriba. Sí. Tiene un montón de butacas. Sí, sí, está muy bueno. Está muy bueno, pero estaría bueno también para actuar allá, ¿qué decís? Estaría bueno, pero nos queda lejos. Nos queda bastante lejos, este teatro está buenísimo. A mí es mi favorito. Si hablamos con Natalia, capaz con Patricia, capaz con esta podemos conseguir alguna garantía y la Cervantes. Capaz, sí. No es difícil. Digo, no es imposible. No es imposible, pero ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Imposible. Exactamente. Se puede hacer. Exactamente. Bueno, como decía, el sábado fue una hora de teatro. El domingo, casa. Estuve en casa, estuve laburando un poco de seguridad. Sí. El domingo. Estuvo lleno de gente en mi casa el domingo porque vinieron a ensayar los de la hora de teatro a mi casa. Wow. Con mi hermano, así que lleno de gente, un quilombo de gente había en mi casa. Y bueno, estuve grabando de seguridad el domingo y después acá buscando la nota hoy a mañana sobre lo que vinieron a traer. Sí. Para el día de hoy. Bueno, lindo el fin de semana de todos, lindo. Entre todo, fresquito el fin de semana. Fresquito, lindo, sí. Ni temperatura, 20 grados, sí. estaba linda. Sí, sí. Estaba hermosa la temperatura del fin de semana. Exactamente, hablando de la temperatura. Hablando de temperatura, ¿qué nos viene o qué nos depara esta semana de pronóstico? Esta Ulises? Semana de pronóstico, desde hoy hasta el fin de semana, ahora que viene, la gente quiere saber, ¿no? Está sí. muy ansiosa. No. Todos quieren saber. No. ¿Ustedes quieren saber? ¿O sí, no? Sí, sí, saber. Yo también quiero saber. Bueno, ahí va. Para el día de hoy. Hoy está muy soleado. Hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, está nublado. Yo pensé que iba a estar nublado todo el día, ¿viste? Pensé que no, digo, qué bueno, va a estar todo el día así nublado hasta la tarde. Pero no. Ahora está un sol radiante ahora. No, yo me comuniqué con Dios temprano y me dijo que iba a estar despejado. Buen día de hoy, sí. Hoy la máxima de 27 y la mínima 19. Para el día de mañana martes, sol, la máxima de 29 y la mínima 18. Para el día miércoles, mitad de la semana, la máxima de 28 y la mínima 19. Para el día jueves, sol, la máxima de 30 y la mínima de 19. La mínima. Para el día viernes, sol, la máxima. No. Dije, ¿no? Para. Día viernes, sí. ¿Recalculando? Día sábado, soleado. Día sábado. Recalculando. Para tener muchos sponsors. Para el día sábado soleado, la máxima de 24 y la mínima de 16. Para el día domingo, se viene la lluvia. ¿La lluvia? Se viene la lluvia. Una mentira esto. La lluvia se viene el domingo. Viste, tantos días lindos. Se viene la lluvia. La máxima de 22 y la mínima de 13. Fresquito. Eso es todo para todo desde hoy hasta el fin de semana. Frío. Sí, viste, va a estar frío. El lunes va a estar bastante fresco. Sí, sí, dicen que el lunes, dicen que esta semana de calor es la... La última semana del calor. La despedida del verano con a todo calor. Y la semana que viene, dicen que viene mucho frío, Sí. Así que a prepararse los abrigos. A no guardar los abrigos porque viene, hay que usarlos la semana que viene, gente. Sí, hay que sacar todo. La camperita, el busito, la bufandita, el gorrito de lana, porque viene fresco y viene con lluvia. Los pulóveres, los guantes, bufandas. Sí. Todo lo que es de abrigo, otoño. De invierno, otoño, hay que sacar todo, gente. Todo, hay que empezar a parar esa ropa. Hay que guardarlo de verano, hay que sacarlo de invierno, hay que prepararse bien, porque si no, se van a engripar todas las personas. Así es, así es. Gracias, Zuli. De nada, Nacho. Bueno, continuamos con el tema del día, chicos. El tema del día, me gustaría compartir el teléfono, Robby, si puedes compartirlo. Sí, cómo no. 1164-007047. Esta es tu onda, vos, 102.9. Gracias, Robby. Por nada. Bueno, compartimos el tema del día de hoy. ¿Qué sigue, Nacho? Con el tema del día de hoy, chicos. El tema del día de hoy, que trajimos algo para hablar con la gente. ¿Por qué recordamos o no lo que soñamos? Pregunta, ¿no? Fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, quería contarles. Al despertar, algunas personas son capaces de revivir con claridad los sueños que tuvieron por la noche, mientras que otros no pueden recordar ni un detalle. ¿Y cuáles les parecen las causas? Las personas suelen olvidar los sueños porque el cerebro no consolida los recuerdos durante el sueño. Esto puede deberse a la intensa actividad cerebral que ocurre en alguna de las fases del sueño. Y los que pueden recordar los sueños es porque se activa cuando duermen una parte del cerebro relacionada con la memoria. A ustedes, ¿qué les pasa? ¿Recuerdan o no recuerdan sus sueños? El 95% de las personas olvidan sus sueños. Solo un 5% los recuerda. Soñar permite mantener el equilibrio emocional y físico del cuerpo. Ahora una pregunta para los oyentes que me gustaría decírsela, pero también se les va a responder. ¿Saben cómo se llama la persona que recuerda sus sueños? Acá le pregunto a los chicos del estudio. ¿Cómo? ¿Saben cómo se llama la persona que recuerda sus sueños? No. No me acuerdo, no me acuerdo. Escuché, pero no me acuerdo. Ah, ¿cómo se llama? Acá el de control dice que él se llama Damián, que él recuerda sus sueños. Depende de qué sueños. La persona que recuerda sus sueños se llama Deja Rabé. ¿Quién está hablando en árabe? Pará. Deja Rabé. Dejar revés. Pero para acá es un chiste, nadie entiende que es un chiste. No, ¿qué onda? Dejar revés. Dejaste al revés. Yo hago el chiste, ¿no? Pero o caminás para al revés, no sé. Yo hago el chiste. Se llama Deja Revés, la persona que hace que guarda sus sueños. Así que bueno, vendimos ese temita. No sé si algún oyente querrá contestarnos. Si a ustedes les pasa, si recuerdan o no recuerdan sus sueños. Sobre esto que estamos hablando de... Hay sueños que no personas, sé. ¿Por qué las personas recuerdan o no recuerdan sus sueños, no? Sí. Porque realmente hay cosas que son mejores no recordar, obviamente, ¿no? Creo que uno más de uno debe saber en la vida que hay cosas que son mejores olvidar y mejores no recordar. Tenemos un audio, chicos. Un audio. Bueno. Hola, chicos de Puentes. Hablando de los sueños, yo me acuerdo lo que sueño. Es muy raro que no me acuerde, pero a veces me pasa que me despierto, me acuerdo en ese momento, porque fue capaz un sueño feo que me hizo llorar o sentir mal, pero el rato, cuando lo quiero contar, me olvidé. Así que la cabeza, la verdad que a veces hace cosas muy raras. Les mando un beso grande. Gracias, Ivón. Gracias, Ivón. Gracias, Ivón. Gracias, Ivón. Sí. ¿Alguna vez, chicos, se levantaron llorando, angustiados por un sueño o algo que han soñado? O quizás muy enérgicos, ¿no? Que venían de un sueño, mucha adrenalina, mucha un sueño que de repente están corriendo una maratón, corriendo escapándose de algo. Yo no. Pasa a veces que te estás escapando de algo en el sueño, te despertás y te caes en la cama. ¿Cuántas veces pasó, no? Que uno se cae de la cama en el medio de un sueño. A mí me pasó un montón de veces caer de la cama. No, a mí no. A mí sí, a mí un montón de veces. Y si no, el típico sueño, cuando estás en el baño. No, dale. Ah, mi cuñado. Lo voy a quemar a mi cuñado. Mi cuñado se queda dormido. ¿Cuándo estás en el baño? No, sí. Dale. Pero pará, ¿te pasó a vos, a mí me pasó un montón de veces. Un montón de veces me pasó que estoy en el baño, sueño y estoy a punto de hacerme encima y salgo corriendo para el baño. Salgo corriendo para el baño, literal, que me abro los ojos y salgo corriendo. Me agarro todo, me saco toda la ropa y me voy corriendo porque digo, no llego. Decí que tengo la puerta de la habitación, al lado está la puerta del baño, la puerta de la habitación. Tenés suerte, porque así que llego al toque al baño. Yo cosas y pero yo lo tengo re lejos el baño. Pero me ha pasado. Me ha pasado y me sigue pasando actualmente hoy en día que sueño que estoy en el baño y me agarran ganas de hacer pis. No. Y nunca, y alguna vez me ha pasado que me ha pasado que me he hecho encima. Que me he hecho encima una vez. Bueno. ¿Pero durmiendo? Durmiendo, ¿te sí. Chiva. Durmiendo, sueño que estoy en el baño haciendo pis y hago pis. No, pero pará. Durmiendo haciendo pis. Sí, por eso. No sé si alguna vez a alguien le pasó eso. Soñar que están en el baño. ¿No? Que están en el baño. No, a mí no me pasó. O sea, no sé si alguna vez alguien soñó que está en el baño. No, yo no. ¿Nadie? No. Sí, haber visto. Tienen suerte. Yo haber visto a mi papá, sí. Cuando vivía. ¿Ah, sí? Pero después me olvido. Mirá. Y hay veces que lo recuerdo y me pongo a llorar. ¿Y sueñan con gente que no conocemos? No, también. A ver, voy a poner un sueño más fuerte todavía. ¿Sueñan que se muere alguien que tienen cerca, que los quieren mucho? No, pará, dale. No, eso es muy fuerte. ¿Y que das vuelta en la cama, que vas dando vuelta? Dicen que soñar con gente que se muere la larga la vida de otra persona. Sí, también. Eso decía mi papá. Te larga la vida de otra persona. No. Esas cosas no. Es el mito que dicen que si vos soñás con alguien que se murió, la largaste la vida si está vivo. O sea, bueno, sueña conmigo, chicos. Bueno. ¡Pará! No. Porfa, sí, así me larga la vida, que tengo un par de quilombos. Bueno, gente, seguimos con el programa. Tenemos ahora sí, hoy no voy a hacer presentación estafalaria, vamos a tirarlo con a lo crudo. Roy Bomba. Gracias, Nacho. Jorge Rial dijo lo que todos pensamos sobre el futuro de su hija Morena. El actor aclaró cómo es hoy su vínculo con la joven y qué le gustaría que cambie en su vida tras su detención por robo. Jorge Rial visitó a Viviana Canosa en su programa. Y durante un esperado mano a mano, habló de su hija Morena Rial, que hace pocos días fue liberada, tras haber quedado detenida por un robo con escrache. Intentó tomar distancia saludable. Consiste en tener la menor relación posible. Con mis hijos, sí, a muerte. Tratar de que deje las relaciones que tiene. Los herederos de la actriz son fruto de sus relaciones con Pablo Echarri y Matías Martín. Me confundí. Perdón. Hay gente que se siente cómoda en la marginalidad y no lo entiendo. Hay que bancar la parada. A mí no me tiene que pedir disculpas. Se las tiene que pedir a sus víctimas, pronunció el comunicado. Acto seguido, Jorge contó, preocupado, cómo imagina el futuro de su hija y aclaró si es verdad que quiere quedarse con la tenencia de Amadeo, el bebé de Morena, quien hoy por hoy vive con su mamá. Su hijo mayor, Francesco, Benicio, está en Córdoba con su papá Facundo Ambrosino, quien dijo Jorge Vial sobre el futuro de su hija Morena. Jorge Vial especuló sobre el futuro de su hija, especialmente después de haber formado parte de un ritmo Umbanda. A pocos días de su liberación, no sé cómo va a seguir el tema. Espero que bien, pero siempre uno está listo esperando que pase algo, lamentablemente. Por suerte estoy muy bien rodeado. Solo no podría. Amadeo no me lo quedaría. Él tiene madre. Todos los días hago algo apuesto al cambio. Esto fue extremo y tiene que cambiar, pero no lo es. Ella es mayor de edad, sentenció visiblemente, preocupado. Y otra, así están los tres hijos de Nancy Duplá, Julián, Morena y Luca. Los herederos de la actriz son fruto de sus relaciones con Pablo Echarri y Matías Martín. Han construido una de las relaciones más sólidas y admiradas en la industria del entretenimiento de Argentina, justo desde hace más de 20 años. La pareja ha sabido equilibrar su exitosa carrera actoral con su vida familiar. Antes de su relación con Nancy, con el Charlie, Nancy Duplá fue pareja del periodista Matías Martín, con quien tuvo un primer hijo, Luca, que hoy tiene 24 años. Por su parte, Nancy y Pablo son padres de Morena, de 21 años, y Julián, de 14 años, quienes en ocasiones aparecen en las redes sociales de sus padres famosos. Esto por me queda una. Dale, después la haremos en breve. Dale. Gracias, Robi. Estelita, ¿qué opinas de todo esto? No escuché, me quedé ahí. ¿Qué fue? ¿De qué fue? De Morena. Ah, de Morena, sí. Morena estuvo detenida y decía que no era cierto. Vino una amiga y le dijo que sí. Y ahí ella tuvo que aflojar y dijo que sí. Pero al principio decía que no era culpable y que ella hacía lo que quería. No le quedó otra. No le quedó otra que decir la verdad. Pero igual estuvo unos días en la cárcel. Sí. Y el niño, pobrecito, no sé cómo quedaba. Si lo llevó a la cárcel, si se fue. Pero está con Jorge. Puede ser, pero también quería ver a la mamá, el chiquito. Por eso digo yo que no sé si la vio o no. En igual ese momento. No tiene tobillera puesta y prisión domiciliaria ella. No, tuvo en la cárcel primero. Sí, pero ahora está con prisión domiciliaria y tobillera puesta ella ahora. Me parece que sí, no sé. Sí. Por eso si tiene tobillera puesta no puede salir de la casa, no puede ver a nadie. No, va, ella no puede salir. No puede salir, pero la pueden visitar, digo la yo. La pueden visitar, sí. Sí, pero no puede salir. No puede salir. Y está complicada. No puede salir, está complicada con ese problema. Pero, ¿qué hizo ella? ¿Robó? Y decía que no era cierto. Sí. Después le revisaron la cartera y ahí encontró. Pero había cámaras. Robó con una banda. Había cámaras. No. Y las cacharon con las cámaras en un 208, creo que es blanco. Sí, sí. Con los pibes chorros robó. Claro. Qué mal chiste. Malísimo el chiste. Muy mal el chiste, Nacho. Pero bueno. Bueno, no se enojen, che. Silencio que se hizo de repente acá, ¿viste? Se ha hecho un silencio acá en el estudio, acá. Un silencio tremendo, tío, en el estudio. No, porque dijo que robó con una banda. ¿Qué banda? La banda de los millones. ¿Vos tenés alguna escenita, alguna nota? Tengo notas. Es del Duki, mira. El Duki en la Argentina en la MEM World Tour marca de un nuevo hit. Mira. El trapero llevó su música a las calles de Buenos Aires, al Movistar Arena, en medio de una gira por los barrios, por los escenarios, digo, me equivoqué, por los escenarios más importantes del mundo, con su nuevo bueno, eso ya está. es un hit en la historia música con más de 13,5 millones de reproducciones. La gira más para ver, ahí se ha confirmado. Las entradas están todas ya agotadas. Las entradas de Lucky ya están todas agotadas. Se larga otro lanzamiento más. ¿Qué lanza? Sacó una nueva música que es un nuevo tema. Claro, sí. Y con ese está recorriendo muchos lugares, como solo Paraguay. ¿O con quién? No, solo. ¿Le colaboró alguien? No, solo. Ah, mira. Solo. ¿Sabes cómo se llama la canción? La de Duki. La nueva. Te había dicho yo. Me levanto. Sí. Sí, ¿cómo es? Para que se encuentre. Al comienzo. Acá está. Ameri World Tour. ¿Ah? Esa es la marca nueva de este hitazo. Ah, mira. Bueno, y tengo también de Luciano Castro, que cumplió los 50 años de la tele y del deporte. Mira, Luciano Castro. Sí, Luciano Castro, el actor. Sí. Bueno, que hizo Chiquitita, hizo. Con Juan. Empezó con Jugate Conmigo, tenía el pelo largo, uno de los pelos largos. Sí, va. Pero a mí me gustaba, ¿saben quién? Este chico, ¿cómo era que se llamaba? Un rubio, un naranjita era. No me acuerdo cómo se llama. Facundo Arana, no. No, otro, un chico. Bueno, me gustaba ese chico, pero era chiquito, para mí era chiquito, pero bueno, a mí me gustaba igual. Bueno, hizo también. Eric, ese. Sí. Bueno, y acá le dice algo, mira, es cierto esto que dice. Si el técnico se levanta a las 5 de la mañana para que vos brilles a las 8, no podés llegar tarde. Y es cierto, en un lugar no podés llegar tarde. Sí. En ningún lugar podés llegar tarde. Eso va para todo, a ver, ¿no? Es solo para esta nota, ¿no? Porque, a ver, de repente estamos trabajando en un lugar, no puedo llegar tarde, si no llegué tarde porque perdí el colectivo. No puede. También, si entre otros. Levantate más temprano y evitar perder el colectivo. Si no, chao, te echan. Sí. Entre otros, hizo Montaña Rusa, Campeones de la Vida, Son Amores, Los Roldán, protagonizó también Lola junto a Carla Peterson. Tuvo también Martín Fierro. Sí, y salió con Sabrina Rojas. También, sí. Yo lo conocí, yo lo vi en persona en la playa. ¿Sí? ¿A quién? A Luciano Castro. ¿Es bueno? Castro. Sí. ¿O es eso que tiene la arriba? Me sacó garpiendo cuando lo quise ir a sacarme una foto con su pareja, Sabrina Rojas. Me puso el brazo así, me paró y me dijo, no, flaco, con Sabrina no. Qué mal. Si son actores, se debe al público. Sí, pero no me dejó sacar una foto con Sabrina. Me dijo, si quieres sacar una foto conmigo, con Sabrina no. Pará. Bueno, se puso celoso el hombre entonces. Sí. Y con la falla que tengo yo, que pensé que iba a robar a la chica. Y bueno, y nació también, ¿sabés? Que es de un jugador argentino. Nació la hija, se llama Aurora. ¿Aurora? Aurora, como la Argentina. ¿Boreal? Como la bandera. ¿Boreal? Sí, él, no la nena. Nacho, ¿diga el numerito? Sí, el número. Bueno, el numerito 1164-00-7047. Esta es tu onda, vos, 102.9. Gracias, Robby. Hola. ¿Está contando algo? ¿Sí? No, ya terminé. ¿No, ya terminó? Me cortó justo. Mala persona, Robby. No, buen compañero. Sí. No. Bueno, seguimos con el programa, vamos con una nueva nota de Roy Bomba. Vale. Emilia Tías, la maternidad y el presente del vínculo con el Tour con Air. Siempre pudimos organizarnos. Con una agenda cargada de proyectos, la actriz y modelo mantiene el equilibrio entre su carrera y su vida personal. A veces la vida toma giros inesperados. Para Emilia Tías, la maternidad es el eje inamovible de su existencia. A los 37 años, la actriz y modelo conductora sostiene con firmeza una verdad que la atraviesa. Su hija Gina es su prioridad absoluta es ser mamá, reveló sin tuteveos en una charla con Teleshow, y no solo es una frase, es un compromiso que define día a día. Gina, fruto de su relación con Drew Conair, tiene 8 años y una rutina que su madre se esfuerza para sostener con meticulosa dedicación. Para mí es súper importante que tenga la rutina de todo lo que necesita, enfatizó a tías, consciente de la relevancia del equilibrio de la infancia, tanto sea de horarios como ir al colegio, como estar conmigo, como de hacer sus actividades extracurriculares. Explico, su vida personal es extensa, pero la maternidad marca el compás. Si bien soy una mamá que trabaja mucho también delegó en el papá, admito, en referencia a Nail, quien dividió su vida entre Argentina y Ecuador. En los últimos meses siempre pudimos organizarnos, subrayó. El vínculo entre los actores se quebró en 20 años de relación. Una noticia que hicieron pública en julio pasado mediante un comunicado conjunto. Estamos atravesando una separación de común acuerdo. No hay terceras personas involucradas. El mismo mensaje, remarcaron el compromiso compartido por su hija. Tenemos una relación armónica, una hija en común, mucho amor y respeto por el otro, pero la distancia geográfica no fue un obstáculo para mantener los lazos familiares. Tras la separación, el turco se instaló en Montañita, Ecuador, un pequeño paraíso de playas infinitas y ritmo pausado, donde emprendió un nuevo proyecto comercial. Allí Gina viajó a principios de enero para compartir unos días con su padre. Luego llegó Emilia, cerrando la brecha con un encuentro que desbordó emoción. Bueno, esto es todo, gente. Espero que les hayan gustado. Gracias, Robby, gracias. Gracias. Bueno, vamos a una breve pausa musical y volvemos con esto que es la Mega Puente. se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Aleluya. Para mi amiga Julieta. ¡Viva México, cabrones! La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como arroba puentes centro de día. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, volvemos del bloque. Acá tenemos vinieron al piso nuestros compañeros a Nick. A Aus Ríos y a Mika, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien, Aus? Todo bien. ¿Qué hiciste el fin de? Empató Inde. ¿Vos, Nick, todo tranqui? Sí. ¿El fin super de? Súper genial. Sí. ¿El fin de todo tranqui? ¿Qué hiciste? Descansé. No hiciste nada. Y además la semana pasada hizo un fresquete. Nos tocó el clima que a mí no me gusta, ¿viste? Que el frío. Sí, ahora, encima ahora, esta semana estaba muy, muy calor. Ahora se viene, ahora esta semana viene el frío. Y sí. A partir del lunes. Y sí, y más adelante las bajas temperaturas, ¿viste? Y sí. Con mínimas realmente de entre 4 y 8 grados por la mañana y las tardes que no pasan de los 16. Así que bueno, en 2 meses a salir bien abrigados hasta el cuello. ¿Viste? Sí. Hasta el cuello. Sí. ¿Vos, Aus? Bien. ¿Mika? ¿Todo tranquilo? ¿Tu finde? Todo bien, ¿vos, Uli? Bien. ¿Qué hiciste? Ay, el sábado fui a trabajar. El domingo fui a cenar con mis abuelos. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Fuimos a, ¿cómo es? A comer canelones. Oh, qué rico. Sí, estaba rico. Los de verdura, ¿ah? Sí. ¿Vos todo bien? Sí, yo todo bien el fin de semana. Fue tranquilo. El sábado me fui allá, viste, a Varela, viste, sí. Que yo ahora voy a Varela, sí. Allá al club. Y ayer, estuve ahí en mi tía, ayer me encargué de casi de 10, 20 pibitos. Sí. No, yo, por ejemplo, hoy empiezo el colegio allá. Sí. No sé qué iba a estar. ¿Y hoy qué materia te toca, no sabes? No, no soy nada todavía, Willy. No te tiraron la... No te tiraron la data antes. Sí, no. Estaría bueno que te tiren antes la data, por ejemplo. Sí, porque a veces uno no sabe, ¿viste? Qué materia te van a dar. Sí, por lo menos. Hoy tenés tal materia, sí, tal horario, tenés tal esta, tal otra. Pero cuando no te dicen nada, tenés... Curiosidad, sí. Igual después, cosas, si te enterás después, si tenés física o esto, el otro. Dicen que física es muy... como que cuesta un poco, ¿viste? Complicada, sí. ¿No? Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para aprobar todas las materias. Y sí, tratá de aprobar las materias. Sí. Pasa que yo no dejo la tarea de última hora, ¿viste? Y sí. Porque después, o sea, tenés que llevar en casa, que tenés que hacer esto, aquello, y... En casa la pelea, ¿viste? Porque todo es la tarea para última hora. Que te peleas con tu hermano a veces, que esto, que el otro. ¿O no? Sí, a veces. No está estudiando tu hermano. Mi hermano no. Si ya hubiera terminado, ya estaría en secta ya. Sí. Pero de boludo no quiso estudiar. Ay. Pero al menos trabaja, viste, hace algo. Sí, por lo menos. Sí. Si no, hasta el pibe. Sí, encima ayer me trajo un sándwich de milanesa, una cosa así, re grande, Ulises, no sabe. Ah, bueno. No sabe cómo comimos en casa, ¿eh? Ah, a mi abuelo le trajo 2 docenas de factura, le trajo. ¿2 docenas? Sí, tremendo. Fua, ¿por qué no trajiste para acá para compartir, cacho? Estaba para traer, ¿no? Sí. Día de factura. Sí, bueno. Agustín. Agus. ¿Qué? ¿De qué vas a contarnos? Bueno, ayer usan una noticia Cacho Deica que me hizo a la canción de... El que hace así y que a mí también está recuperando y también empató Independiente Racing y ganó Boca. Muy bien, Boca, muy bien. Sí, muy bien. Qué mala suerte, Independiente. Dicen que Boca ganó 4-0, ¿no? ¿Puede ser? Creo que sí. No lo vi yo. Creo que jugó ayer, me parece. Sí. O el no sabes, en mi casa habían puesto el partido. Sí. No sabes cómo estaba mi abuelo y mi hermano. Metieron el gol y no sabes cómo estaba gritando. No, tremendo. Ay, sí, no sabes. ¿Qué? Gritan como loco. No, pasa que todo el barrio son todos de Boca. Ah, donde bueno. Ah, bueno. O sea, calculá que yo vivo en este lado. Sí. Y casi todo el barrio es de Boca. Sí, lo mismo donde yo vivía. La brica, yo soy de San Lorenzo. Lo mismo donde, en el barrio que yo vivía. Sí. Era dividido. Eran la mitad era River, sí. La mitad era Boca. No. Y no pero sabes. En este barrio no sabes. Son todos de Boca. A veces cuando en campeonato y eso ponen todas las banderas, ¿viste? Sí. Igual coso. Cuando se escucha los goles de Boca, gritan los de Boca. Cuando se escucha los de River, gritan los hinchas de River. No, en serio, se reescucha. Hacen gol y gritan re fuerte. Y decime como que suena el balcón y grita, ¿viste? Sí, y cuando es los partidos de Argentina... ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Te imaginas cuando gritan los dos? Falta que haga una radio nomás, ¿viste, Willy? ¿De qué? ¿Y de lo... ¿Cómo es? ¿Lo de Boca, viste? todos los hinchas de Boca, que imaginás si están todos los de Boca ahí. ¿Te imaginás? O mitad de River, mitad Boca. Y se repelean los hinchas de River Boca. Sí. Ayer lo estaba mirando la noticia, ¿viste, Willy? De esto sí. De Bahía Blanca. Sí, también. Pobre gente. Sí. También, y... Este señor que agarró y fue juntando todo lo que estaba en el barro, ¿viste? Sí. En el agua. Sí, sí. Encontró enchufe, todo encontró. Fue un montón. Viste que hoy en Puente nosotros estábamos separando la ropa y todo hoy, eso. Hoy a Puentes vinieron un montón de bolsas, cajas, de juguetes, libros. Un montón de de cosas para llevar para allá, para Bahía Blanca. Aparte queremos agradecer a la gente también, ¿viste? Que trajeron, sí, sí. Que nos dio una mano también. Y sí, para agradecer, muchas gracias a la gente que colaboró. Eso se entendía. Sí, se entiende. Pero igual toda la gente que quiere ayudar, volver a llevar donaciones a lugares que se sea más cerca, también acá el centro de puentes también está disponible para que la gente lleve donaciones de cualquier tipo, frazadas, colchones, todo lo que se necesita para Bahía Blanca, que necesitan mucho. Todo lo que lo llevaron la semana pasada, creo, era bastante, pero era poco. Necesitan más cosas, ¿o sí, no? Sí, aparte es horrible, Willy. Mirá, si nosotros estuviéramos allá, horrible sería. Sí, horrible. Igual, aparte murió mucha gente también. Sí, y creo que acá de Buenos Aires tienen gente allá en Bahía Blanca. Es verdad eso. Creo, porque yo de mi tío allá tienen una iglesia allá en Bahía Blanca, y dicen que le entraron adentro de la iglesia hasta a un metro de agua le entró. Allá. Sí, dicen que el agua entró por todos lados, dicen. Sí, y fue horrible. Sí, y la gente. Los colectivos. Sí, y todo. La gente. Encima la gente desesperada porque ellos, o sea, estaban adentro de la casa. Sí. Pero el agua es como que agarró. Fobia. Y sí, entró y rompió todas las puertas de las casas. Sí, y es como que hizo fuerza, viste, para entrar. Sí, hace fuerza. Sí. Y aparte, toda la mayoría de la gente se subían a los chetos. Sí. Al techo, sí, sí. Ay, Ulises. No sé por qué tengo miedo, se me traba la lengua, ¿viste? bueno. Vamos con Nick, que tiene algo de Gran Hermano. No mucho de Gran Hermano. Algo, ¿no? No está viendo mucho, ¿no, Nick? Pero me gustaría por lo menos en celular, ¿viste? Un poco de Gran Hermano, ¿viste? Para... Recalculando. Señores, doble eliminación en Gran Hermano. ¿Quiénes se despidieron de la casa en una definición entre los nuevos participantes? Lorenzo, Gabriela y Marcelo quedaron en la cuerda floja luego de la votación del público, que decidió cómo quedará el juego luego que uno de los hermanitos abandonó el certamen. A continuación, lo que pasó anoche. Atención. Gabriela. ¿Mira? Te felicito, Gabriela. Lorenzo, Marcelo. Ay, están fuera de competencia. Mira, Gabriela se quedó. Se salvó. Gabriela. Nani. La brasileña, exactamente. En una noche llena de emoción y sorpresas, dos de los participantes de Gran Hermano dejaron la casa. La gala de eliminación de este domingo mantuvo a los seguidores del programa al borde de sus asientos, ya que no solo un concursante debería abandonar la competencia, sino que serían dos los eliminados. quiero recordarles lo siguiente. Lo que me hace acordar es de aquel. El tema fue así. 22 de enero del año pasado, Santiago del Moro. En la noche anterior, minutos antes de la eliminación de Florencia Cabrera, Santiago del Moro les mostró los dos sobres negros, que era un comunicado durísimo. Ambos son negativos. Los dos sobres negros se trataban de la siguiente manera. El primer sobre, que a la noche siguiente de la eliminación de Florencia Cabrera, Santiago del Moro, el primer comunicado del sobre negro es mandar todos a placa, pero con voto positivo. O sea, placa total, nominación total, con voto positivo. Y el otro es que salen dos jugadores de competencia. Uno se iba el domingo y otro se iba el lunes. Y bueno, y los menos votados fueron Denis González y Denis González, la chubutense, y Alan Simone. Y ambas eliminaciones fueron durísimas pero tristes, porque se estaban formando la pareja del Baunís, Bautista Macia y Denis González por un lado, y la pareja de Sabrina Cortés y Alan Simone por el otro. O sea que se quebraron las dos parejas, ¿viste? Y bueno, los dos se pusieron a llorar, ¿viste? Denis, cómo lloró, ¿viste? Tras ser eliminada con la menos votada, ¿viste? Y Bautista también se quebró a abrazar. Y bueno, Denis le dio un beso enorme, le dio un beso en los labios a Bautista. Y bueno, en forma de despedida, ¿viste? Mientras que Alan y Sabrina se estaban despidiendo, sabiendo que uno de ellos iba a dejar la competencia y quien debía abandonar el juego fue Alan Simone. Todo eso fue el 29 de enero de 2024. Muy bueno estar. ¿Cómo es, Nick? Sí. Muy. ¿Y Furia? ¿Qué pasó con Furia? Ahora. Y Furia está en sus... debe estar tranquila. Hasta el momento viene bien, ¿viste? Distinto al del año pasado, ¿viste? ¿Menos enojos? Sí, menos enojos, por gracias al cielo y la Virgen. ¿Cuándo entró? Bueno. ¿Cuándo entró Furia? Hace ya una semana. Ah, una semana. Ah. Sí. Bueno, Mika, los del signos, ¿qué pasó con Piscis? Con Piscis. Que la gente quiere saber. ¿Quiere saber la gente o no? Y sí, sí, me parece que está muy ansiosa, sí, la gente. ¿No? ¿Y sí? Yo no. Mira, pregunta sobre el estado de ánimo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás relajado o estresado? Dos. ¿Qué te ha hecho sentir infeliz o contento hoy? 3. ¿Qué te ha hecho sentir triste o ansioso hoy? Pregunta sobre la institución y la conexión espiritual. ¿Saben alguna pregunta de esto o no? ¿De qué? No. ¿La respuesta no? No, no sabemos. No sabemos. Nick, ¿te sabes esta pregunta? A ver. ¿Qué te ha hecho sentir feliz o contento hoy? Bueno, hay mil cosas que responder, como en el caso de... En este momento, esos ratos libres de charlar con mi amada Florencia Gufanti, que mi corazón está muerto de amor por ella. Ojalá qué que lindo. Ojalá que de aquí a futuro, viste, si me pongo las pilas a tiempo en mi casa, viste, sí, tenga intimidades con Florencia, saliendo con ella, viste, aprendiendo a relacionar cariñosamente con ella y bueno. Ojalá se les dé a ustedes dos. Ojalá sí. se me dé la oportunidad porque... Ojalá que tu sueño se cumpla. Ojalá que mi sueño se cumpla. Sobre todo este año, ya más o menos para mitad de año, bueno, ojalá, si me dan permiso mi familia, viste... mi mamá se va a comunicar con los padres de ella, viste, para que yo tenga intimidad, empiece a salir con Florencia, viste. En cuanto yo asume mi responsabilidad de mi casa, viste. Está bien. Primero hay que trabajar también. Sí. Exactamente, hay que trabajar. Estudiando, leyendo, culturizándome, aprender a relacionar con la gente, que es el principal trabajo. Sí. Muy bien, de la película, ¿qué tenés de película, Aus? Bueno, se viene Shooter 5. Me pone una canción de tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Esa es la canción de Shoot 5. Pero contanos algo de la película. Contá. Viene Shoot 5, viene Toy Story 5, La Era de Hielo 6, Moana 3, se viene Wolf, se viene ese. Y bueno, eso, y en dónde la gente los pueden ver. En el cine para vacaciones de invierno el 2026. O si no, también por Netflix, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos cerrando este programa del día lunes 17 de marzo. Bueno, ¿alguien quiere mandar un saludito? Yo. Quiero mandar saludos a mi cuñada, a mi hermano, que están enfermos, mi sobrinito que ya se sanó, y para mis dos hermanas, mi cuñado, mis dos cuñados. Sí. Y a todos los que me conocen y a Puente, que hacen lo posible para que estemos acá. Sí, junto sí. Con la Mian, ¿cómo es el apellido? ¿Eh? Sí. Espadera. Espadea, Damián Espadea. Bueno, para él también, y gracias a él. Bueno, Aus. Mando un saludo a mi viejo, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a mi cuñado y a todos. Bueno. Un saludo. También, papá, yo te quiero mucho y yo te amo un montón. Mami, yo te amo. Nick. Sí, como de costumbre, a los ex hermanitos de la temporada pasada, le mando un saludo enorme a la pareja de Bautista Macia y Denise Belén González, y también, entre otros, a Lucía Maidana, la salteña, a Paloma Méndez, a las superpoderosas, Rosina Beltrán, Zoe Bogach, el chino, los bros, el chino Martín Kuhn, Nicolás Grossman y Lisandro Navarro, a todos, los extraño. Listo, muchas gracias, Nick. Robby, ¿alguien más que manda saludos? A mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, a mi hermano, a los que me conocen, y a todo Puente. Bueno, muy bien, gracias, Robby. Y buenos saludos. Yo a todos que me conocen y a todos los que no me conocen, a los que me quieren y a los que no me quieren y me van a querer, Bueno, y muchas gracias a Damián Espadea con del control. Gracias a que está de atrás Dalila. Gracias a Puentes, que también hacen todos para que nosotros estemos acá, tengamos este espacio. Y mando un saludo a Dai, a Natalia, a Patricio, a todo en general, a todo el equipo de Puentes. Y bueno, cerramos este programa con esto que es La Mega Puentes. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM.